prometí no verte más, te estoy buscando. Me prometí olvidar tu voz y te estoy pensando. Me prometí que nunca más te lloraría. Me prometí y ya lo ves, estoy llorando. Te prometí no regresar por tu camino. Me prometí borrarte así de mi destino. Me prometí no verte más aquella tarde. Pero ya ves, te sigo amando, soy cobarde. Te prometí frente al alcohol, Dios del olvido. Me prometí ahogar tu voz en mi delirio. Me prometí dejar de andar por ti soñando. Me prometí y ya lo ves, estoy llorando.